Muy bienvenidas, chicas, a este primer programa de Amor al Arte. Gracias por venir a ustedes, colectiva Urdiendo Memorias, y presentando su obra teatral Mujeres, Memorias, Resistencia, que habla sobre la violencia política sexual, que es un tema muy contingente hoy, pero que ustedes lo vivieron en carne propia, y creo que eso es un testimonio que es muy relevante para nosotros en este camino de no bajar los brazos en la lucha, porque estamos viviendo hoy una contingencia social que tiene a muchas mujeres en este proceso también. Quisiera empezar por presentarla, la señora Esther, la señora Lucy, la señora Ernestina y Andrea Robinson, la directora. Sí, quiero que me cuenten más o menos. Por ahí, por el año 2016, empezó esto en un colectivo a trabajar ustedes con la gente de Monche. ¿Cómo fue ese proceso? Pasa de que cuando empezamos a trabajar por el Centro Cultural por la Memoria La Monche, que recuperaba las historias y memorias de las mujeres durante la dictadura, se nos acercaron un grupo de mujeres jóvenes feministas para que trabajáramos. Ellas habían trabajado el tema de ofrendas, ¿te acuerdas? Que era sobre violencia hacia las mujeres. Y cuando nosotros empezamos a trabajar, nos interesaron y nos invitaron a trabajar el tema específico de violencia política sexual. Uh-huh. Porque dentro de los testimonios estaba este delito que no estaba ni tipificado, ni tampoco había sido ni juzgado, ni nada. Entonces, perfecto, se interesaron en que nosotras hiciéramos este proceso a través de un mural fotográfico. Eso fue lo primero que hicimos. ¿Y esto hicieron en Lorenzo Arenas? En Lorenzo Arenas, claro. ¿No? Sí, ya. En Lorenzo Arenas, sí. Ya, y ahí parte el proceso. Luego Colectiva, sí, BAM es quien también trabaja. Claro, Colectiva BAM es la que nos invita a hacer, ya, este proceso, okay, ya el 2016. Y de ahí seguimos, hicimos el mural fotográfico y de ahí nos invita, a nosotras mismas se nos ocurrió que por qué no seguíamos con esto, uh-huh, porque había sido un proceso súper enriquecedor, catártico, de colectivo. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una obra de teatro? Claro, o sea, ahí nace este grupo de, claro, mujeres que, bueno, tras el año 2013, donde a 40 años del golpe militar se reúnen en Concepción para, claro, poder visibilizar estos crímenes de lesa humanidad, claro, sí, de violaciones sexuales y de vejaciones en dictadura militar, se unen ahí y empiezan a trabajar. Y ahí nace la obra, y ahí viene el trabajo de Andrea, ¿no? No necesariamente. Antes de eso, podría contar otra, pero antes de eso. Sí. ¿Quieren contar, cuéntense, cómo se gestó el trabajo teatral antes de que yo llegara? ¿Cuándo empezaron a...? Bueno, nosotros empezamos con... ¿Más cerca? Con otra directora de teatro. Yo me acuerdo que nos reuníamos con ella en el hospital regional. En la FENAT. En la FENAT. Y en Balmaceda, Ingrid, sí, con Ingrid y en Balmaceda también, sí, nos reuníamos con ella y empezamos primero como una terapia, uh-huh, eso empezamos primero para poder con una psicóloga para poder nosotros atrevernos a hablar, claro, y así empezó nuestro proceso. Me imagino que esa fue una terapia intensa de catarsis, de sacar esta muy experiencia. Muy intensa, de mucho llanto, de mucho apapacho por parte de las personas que nos dirigían. Fue realmente hermoso. Me imagino, porque sacar eso tantos años, claro, oculto en su vida, porque yo me imagino que también la estigmatización de la gente, de saber que ustedes fueron detenidas políticas y de haber sido vejada y todo esto, o sea, el sistema no es un aliado para, claro, para personas, claro, como, claro, ustedes, entonces de haber sido muy difícil el proceso, sí, interno, me imagino, y de vivirlo en la familia y de poder expresarse, pues, en una obra. Sí, había muchas personas que la familia no sabía nada, claro, de lo que nos había sucedido, pero la mía sí sabía. Y me ayudó un montón. De hecho, yo tengo mi familia que siempre me acompaña a todos lados, así que... Es una... Qué bueno. Es qué muy bueno grato para mí. Sí, impresionante, sí, eso. Sí. Y usted, cuénteme, señora Lucy, bueno, ¿cómo vivió esta experiencia? En el proceso fue significativo porque nosotros fuimos anotando las vivencias y fuimos encontrando las debilidades y las fortalezas. fuimos separando cada una de nuestras debilidades y cada una de nuestras fortalezas que nosotros creíamos que podían ser nuestras fortalezas y nuestras debilidades. No siempre teníamos las mismas debilidades, las mismas fortalezas. Cada una tenía opiniones distintas y fuimos enriqueciéndonos y comentándolas con un café, con un pancito. En la cotidianidad, claro, en la oncecita, en el hogar, ahí como cosa que fuera más suave, más suave claro. No fuera tan brusco el recordar y el contar lo que nosotros habíamos vivido. Claro, porque revivir un trauma, o sea, una experiencia absolutamente que yo me imagino, o sea, me pongo en su lugar y digo, quizás nunca hablar del tema, porque realmente debe haber sido muy difícil pasar por una detención militar con tortura, o sea, es un tema mayor, y, claro. Y con vejación. Entonces no creo más que... Más todavía porque nosotros al principio no podíamos hablar. Claro. Nosotros, las reacciones de nosotros era llorar nada más. Era llorar y sin poder hablar, sin poder decir palabra. No atrevíamos y porque íbamos a estar con, no sé, pues con miedo, con el hecho de que te indicaran con el dedo. Está claro, demostrarse públicamente, claro, pasar de lo privado a lo público. Es muy difícil. Un paso súper difícil, de mucha entereza y muy claro. valentía. Hay, o sea, claro, hay que fuerte. Tener, por eso, una fortaleza, claro. Un cuero chancho. Claro. Pararse y decir, yo puedo, yo soy capaz, yo lo puedo lograr. Y el convencernos que nosotros podíamos lograr fue un proceso largo y difícil. Claro, porque yo también me imagino que ustedes no son actrices. No. Entonces, no. Entonces claro, o sea, ya de ese proceso, sí, intérprete de su propia vida. Nada, o sea, contar su propia vida y ponerse en ese personaje es también, que, de extrapolar esta, claro. Es que contarles una cosa. Claro. Y teatralizarla es distinto. Es mostrarlo... Lo que nosotros vivimos, mostrarlo así con acto, con cómo desenvolvernos, es demasiado difícil. Claro. Es difícil. Y llegar a lo que nosotros hemos logrado con la obra de teatro es impresionante, porque nosotros, las cosas que nos dice la gente que ve la obra, cada vez nos vamos sintiendo más orgullosos de lo que somos, claro, y de lo que hemos logrado. Sí, claro, yo la vi y me tocó. Y además, ¿cómo se llama? El colectivo, ¿te fijas? Uh-huh. Hacerlo todo en colectivo, ¿cómo se llama? Intergeneracionalmente, que sean las chiquillas, como le decimos nosotros, a las chica jóvenes. Aquí, la Andrea. Sí, la Andrea, la directora, Valentina, la Constanza. El equipo, la chica, la Valentina. La Valeria, ¿te fijas? Y de otras compañeras que también pasaron. Que nos acompañaron en todo este proceso. Entonces, esos tres elementos, te fijas, de pasar de lo público, o sea, de lo privado, de lo íntimo a lo público, la intergeneracionalidad, trabajar con la gente joven, además, que somos nosotras, o sea, todas tenemos cualquier maña. Entonces, claro, porque... trabajar con nosotras, gente sacarnos, con vida ya. Claro, sacarnos, sí, te fijas, sacarnos de ese estado de como de quizás en alguna pasividad, pero otras más que nada como de la resignación, te fijas, claro. Sacarnos de decir, no, nosotros podemos y nosotros tenemos que hablar de esto, narrar lo inerranable, ¿cómo se dice? Lo que no se puede narrar, claro. Lo inerranable, claro. ¿Cómo se llama? Salir, ¿cierto?, de este espacio chiquitito, de lo íntimo, de lo privado, de la familia, y mostrarnos al mundo, y además que esto se sepa. Entonces, después de 40 años, te fijas, y todo lo que ha pasado hoy día, nos sí. dice de que realmente... pasó todo esto, te fijas, que nosotros podríamos haber, no pudimos hablar antes, y tampoco hubieron políticas de memoria y políticas de reparación que efectivamente pudiéramos hacerlo antes. Claro. Entonces nosotros hemos hecho todo un camino con las chiquillas y también con otras compañeras que nos han ayudado, porque tuvimos la suerte de que nos juntáramos con ellas. Claro, o sea, las impulsaron, las claro. se apoyaron mutuamente. Claro. El proceso de resemantizar Que eso, claro. Que eso es como de que existe algo, pero de darle alguna lectura más sentido. De lo vivido, vida, darle vida a la experiencia, resignificar que algo que estaba claro. Muerto. Es un buen concepto ese. Claro. Y me imagino para ti como directora debe haber sido un desafío súper grande, porque son mujeres grandes. Entonces también jovencita. Trabajar con como dicen ellas, con sus mañas, con sus cosas. Y es un aprendizaje mutuo. Es un aprendizaje mutuo porque si bien yo llegué cuando ellas ya tenían algo formado, ellas ya estaban consolidadas como grupo definido que querían hacer teatro y querían visibilizar la violencia política y sexual a través del teatro, yo llegué y había mucho material, mucha información. Claro. Era así como con el trabajo que tenían previo con Ingrid, era como... ¿Hablamos de Ingrid Fierro? Sí, sí. Ah, Ingrid Fierro. Fierro sí. Ella estaba llevando el trabajo hasta que llegué yo. Entonces era como, ¿por dónde empiezo? Y las chiquillas igual acostumbradas como al sistema también, que te dicen todo lo que hay que hacer, o sobre todo algo que uno no conoce mucho. Yo les dije, chiquillas, a mí me invitaron a hacer un trabajo colectivo, intergeneracional, interdisciplinario. Entonces, eso vengo a hacer yo. O sea, no esperen de que yo voy a juntar todo el material y voy a hacer un texto, un libreto, y se los voy a entregar. Porque para mí eso sería lo más fácil. Claro. O sea, yo hago la obra que quiero con sus testimonios y ustedes me actúan y las dirijo. Y eso es, porque varias de algunas de las chiquillas me decían, ¿y dónde está el guión? Yo quiero ver el guión. Bueno, y al principio, ¿y quién eres tú? ¿Y de dónde eres? ¿Y qué teatro has hecho? ¿Y tú no nos vas a dejar así tirada a nosotras? Y, porque claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ganar plata con nuestro testimonio? Y así, ¿vienes a lucrar? Claro. Porque sí. Es verdad, si al final toda la vida como que le han faltado el respeto también, entonces era lógico. ¿Por qué no iban a pensar eso? Claro. Entonces ahí yo igual tuve que defenderme un poquito, mostrarle un poco del trabajo que había hecho. La honestidad del trabajo antes, también. Pues, claro. Y cómo yo veía también un trabajo colectivo, feminista, intergeneracional, interdisciplinario. Claro. Entonces ahí empezamos a recopilar material. Yo empecé a recopilar todo el material que había y a exponerle más o menos qué tipo de teatro era el que a mí me gustaba hacer. Uh-huh. Qué tipo de teatro era el que yo había hecho antes. Claro. Entonces yo siempre... he hecho teatro político, teatro comunitario, teatro social, teatro del oprimido, de las oprimidas. Y ese fue como algo que me ayudó harto en este proceso. Claro, sí, tenías un camino recorrido, ya sabía más o menos cómo no tomar. Claro, no tanto, porque, pero igual. Pero cómo abarcar el tema, porque también no es fácil. Claro, no es fácil para cualquier director. Claro. Sí, yo antes había hecho un trabajo con pescadores artesanales de la Caleta Portales de Valparaíso, que se llama Mosaico de Pescadores. Y con ellos igual fue un trabajo similar, porque ellos no eran actores, eran pescadores y querían visibilizar las problemáticas de la ley de pesca, cómo influyó en sus vidas y mostrarlo a la gente. Entonces, para mí eso ya había sido como un sueño, fue mi tesis, fue todo, allá en Valparaíso. Y después acá fue así como un orgullo, así como trabajar con mujeres exprisioneras, así como, no, esto es un sueño. Sí. Y un aprendizaje maravilloso. Así que ahí empezamos como a conversar con las chiquillas qué querían contar en el fondo, qué era lo que querían visibilizar. Entonces ahí fuimos ordenando de a poquito, por ejemplo... Lo que más nos costaba era como, yo les decía, para contar una historia hay que mostrar los dos lados de la moneda. Claro. ¿Cachai? O sea, como que hay que mostrar el lado de usted y también hay que mostrar el lado facho en este caso. Sí. Entonces, es necesario. Ya, pero ¿qué hacemos con los militares o con la imagen esta que es el opresor? ¿Lo vamos a representar? No se quería representar. Claro. Entonces, quizás con imágenes, proyecciones, ¿cómo lo hacemos? Exacto. O con aliados de los opresores. ¿Cachai? Entonces ahí es donde se empiezan a generar otras escenas, se proponen cosas. Bueno, la escena de la música, o sea, la música es fundamental en la obra porque tiene música en vivo, que es súper novedoso y bonito porque apoya mucho la visualidad. Claro. Y la proyección de la foto, de los campos de detención, que también es un trabajo muy bonito como para uno contextualizar y ponerse un poco en lo que vivieron ustedes, porque... Te sitúa. Y es súper importante eso en una obra, creo yo. Te contextualiza dónde está el sonido, la atmósfera, la iluminación. Sí. Por eso es como el conjunto todo. Sí. Y siempre las decisiones, o sea... Como que yo doy mi opinión a partir de las herramientas teatrales que domino solamente, pero la decisión en el proceso habían otras chiquillas, que eran las de la VAMP, y también aún así, aunque todas teníamos roles distintos, como que yo al principio empezaba a improvisar con ellas. Al principio fue solo juegos, nada más que juegos. Yo no les hablaba de sus testimonios, no les preguntaba qué les había pasado. Yo tenía el material, pero era solo juegos. Era como fortalecer el vínculo. Claro. conozcámonos, sí, juguemos, y las chiquillas ya, pero ¿cuándo vamos a actuar? Nosotros queremos actuar, queremos actuar. Ya queremos sacarlo. Súper lindo el proceso, porque sí, de repente vimos que podíamos hacer, se empezaron a hacer las escenas. Claro. ¿Cómo se llama eso? Poner, era como una palabra, poner la escena, no era poner, era... Cuando ya se fijaron, cuando ya el ensayo estaba ensayado, no se dieron ni cuenta. ¿Cómo? Porque empezamos, pues, sí, de hecho tenemos por ahí unos cuando hacíamos unas cartulinas, ya dividimos el trabajo así como, o sea, todo lo que habíamos hecho, lo que íbamos a hacer, lo dividimos por tiempo, o sea, ya me dijeron, André, ¿cómo vas a llevar este trabajo teatral? Ya, yo primero el vínculo, fortalecer la confianza, el juego, la una que vez que haya eso, claro, ahí recién vamos a empezar a jugar. Después del juego vamos a empezar a improvisar cualquier cosa. Y después de improvisar vamos a empezar a tomar pequeños hitos importantes de ella. Y después vamos a empezar a improvisar de acuerdo a esos hitos que a ella le importa exponer. Claro. Y después empezamos, a partir de esas improvisaciones, a fijar escenas que sí nos llamaban la atención, que podrían servir para la obra. Uh-huh. Y una vez que se definieron qué escenas queríamos, al final, pero al final armamos el orden de la obra. Pero yo siempre les hablé como de Bertolt Brecht, como que de los cuadros, que no necesariamente tenía que haber un hilo conductor, que de escena por escena, y siempre algunas me decían, pero ¿y el texto? ¿Dónde está el texto? Ya, un día nos juntamos con la Alice, hicimos un texto, po. Ya, hagámosle un texto. Llegamos allá, le pasamos los textos, ya chiquilla, la escena que hicimos la semana pasada, la vamos, lo mismo que improvisaron, ahora lo vamos a actuar. Ya ahí está el texto. Y improvisado, le había salido súper fluido, con energía. Después le pasó el texto y era como... Esthercita, ¿cómo te fue? La leyendo. Claro, así como que se pierde la naturalidad, claro. Entonces ahí se dieron cuenta, le dije, ven la importancia que es como el escucharse, el comunicarse. Sí. Eso antes interpretar que el texto. Y sentir. O sea, yo fuera otra directora y diría, no, el texto me lo respetan y se lo estudian y después vamos. Claro, no, esto fue guión, atrás para adelante. Claro. Fue es primero conocer. Es que una experiencia real es distinto. Claro. Porque como son experiencias vividas, una biografía, una autobiografía en realidad. Claro, entonces, es mucho de ella. Sí, pues teatro testimonial, claramente. Y ahí después ya se armaron las escenas y después vimos cuál era el orden más acorde. Y después, al final, cuando ya estaba listo, yo les pasé el texto y ahí tienen un texto de apoyo. Yeah. Pero yo no, en ningún momento las quise ahí las en presionaste con como el texto. Con el texto. No. Claro. Claro. Y lo otro importante que creo es que esto, o sea, esta colectiva es una colectiva de mujeres prisioneras políticas, sobrevivientes de la dictadura, y que además no tenemos, no, o sea, somos autogestionadas, todo lo hacemos con la autogestión. Entonces, por ejemplo, para poder presentar la obra, presentamos un proyecto al Fondo Alquimia, que es un fondo de mujeres en Santiago, y nos ganamos ese proyecto. Por eso pudimos hacer, hicimos un preestreno y después una presentación. Y compramos los materiales, compramos el vestuario, focos, las luces, qué sé yo. Claro. Pero te fijas, entonces también hacemos todo eso. Autogestión es súper importante. Claro. O sea, igual es la resistencia. Sí. Claro, que también claro, está la resistencia, no es tan claro. cómodo todo, sino que también es una lucha constante. Claro. Y... claro. Entonces, dentro de que nosotros nos diéramos cuenta además de nuestras propias resistencias, te fijas, o sea, nuestras propias fortalezas, eso fue todo un trabajo, porque generalmente se nos había visto siempre como víctimas. Claro. Y desde la victimización era todo. Pobrecitas, que esto, que les pasó aquí. Y acá la psicóloga y las chiquillas nos empiezan a mostrar otro mundo, claro, que lo teníamos, pero que no lo veíamos. Exacto. Entonces, eso también fue súper importante para poder empoderarnos más y saber que sí, pues que habíamos hecho desde diferentes espacios, habíamos hecho todo una estrategia de resistencia que no la conocíamos. No la veían, y eso de no dejar la impunidad, o sea, de los crímenes de lesa humanidad que ustedes vivieron, claro. O sea, sentir esa lucha interna de hacer justicia. Y de no callarse. Claro, porque ustedes perfectamente podrían haber quedado ahí, como muchas personas, creo yo, que no han hablado. Claro, y no, porque no, además no han hecho nada. No se impulsó ni hubo motivación alguna para esto, para que habláramos, para que hiciéramos todo lo que eran las querellas criminales, porque cuando se empiezan a hacer las querellas, las demandas, empezamos a ver que las compañeras, ¿cierto?, al escribir los relatos, la mayoría había sido violada. Claro. y cómo se llama, o con violencia sexual, ¿cierto? Y que no estaba ni en el informe Vales, porque muchas no se atrevieron. Y además que el informe Vales tenía los 50 años de silencio. Claro. Entonces no salía por ningún lado, ¿te fijas? Uh-huh. Y bueno, y ahora el estallido social, ¿te fijas qué es lo que están haciendo? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que ahora, claro, tenemos las redes sociales. Claro. Hay una escena de la obra que a mí me llama mucho la atención, que me marcó, que es cuando están las madres, que son ustedes que mismas que claro. actúan de sus madres, claro, preguntando sí. por ustedes niñas en la feria, porque no había sí. cómo claro. enterarse claro. de qué le pasó a tu hija. Entonces, claro. ahora claro, está en las redes sociales y uno claro. graba el video claro. y denuncia ahí claro. lo que está pasando en la calle. Pero en ese tiempo no existía. No, entonces, nada. ¿Cómo? Pasando el papelito por debajo ya, y tú viste por ahí en la esquina, supiste del dato acá. Claro. O sea, terrible. Eso me imagino claro, la angustia. No. Claro, era terrible. De ese pues momento. No se sabía nada. Claro. Nadie sabía. Además, no había o sea, el teléfono que había era el teléfono de la el casa. Un teléfono en el barrio, quizás en el almacén. Eso, así en el almacén, como, claro. claro. Entonces, no. O sea, entonces claro, era totalmente estaba, diferente. Totalmente aislada sí. de todo. Andábamos en la calle. Andaban nuestras madres en la calle, pasaba una por el lado de la otra y le decía algo, supiste de tu hija, pero como que no, como pasando nomás, como que no nos conocían. Que no se notara, porque como la andaban no se siguiendo, conocían o sea, entre ellas. Por supuesto, claro. porque o sea, el temor. Siempre nos estaban siguiendo a la familiar, entonces ellos pasaban como que no se conocían y ahí como que apenas abriendo los labios se podían hablar. Claro. O sea, una angustia algo. Terrible. Era una cosa terrible. ¿Ustedes eran pequeñas? O sea, igual estaban en el liceo cuando les ocurrió esto alguna... Sí, alguna. Por sí, ejemplo... Alguna. Yo estaba en el liceo. ¿Usted estaba también, en el liceo? Tenía 16. ¿Y en qué contexto? ¿Por qué las toman detenidas? O sea, a mí me resuena mucho por lo que está ocurriendo hoy, que también le está pasando a las chicas. Bueno, a mí me tomaron con el uniforme del liceo. ¿Así nomás? ¿Así? ¿Se la llevaron de sí. la calle y se sí, la... una redada. Sí, me hicieron... allanaron un edificio que está al frente de mi casa y yo estaba en la esquina y cruzaron, pero con datos, porque esto no me llevaron a mí solamente de los que estábamos en la esquina. ¿Y usted participaba sí. Del centro sí. de alumnos? Sí, participábamos no. con el centro de alumnos. Ya, o sea, como una líder política, entre comillas, que era peligrosa. Ah, ¿y a qué edad tenía? ¿Cuándo? 17 años. Sí, súper peligrosa. ¿Y usted? Sí. El caso mío, yo estudiaba en la universidad. Estaba en cuarto año de trabajo de servicio social en esos años en Talca. Y claro, o sea, no a la casa fueron buscando a otras personas y nos llevaron a todos. Claro, yeah. claro. Pero el tema ahí, te fijas que no era... nosotras todas somos de los primeros años, o sea, del 73. Del 73, sí, claro. Del 73, acá que tenemos porque la, después va cambiando, te fijas, la forma... Claro. Van cambiando las formas, o sea, ¿cómo 73. Se llama? El 73, todas caímos en el 73, sí. o sea, los primeros días del golpe. Claro, sí. septiembre, octubre. Y... Septiembre, octubre. Yo, por ejemplo, fue en octubre, el 20 de octubre. Claro. Y en esa fecha yo tenía 16 años. Súper pequeña. Criada por abuela. Regalona. Regalona. Mm. Con un sinfín de tabúes. Y se imaginan lo que debe haber significado para mí que me violaran. Sí, pues, ¿y en la isla Quiriquina estuvo? En la isla Quiriquina estuve un año. ¿Un año? Un año. Oh, increíble. O sea, para mí realmente usted me cuenta esto y yo le agradezco que esté aquí, que dé su testimonio, porque es una fuerza que le da a las niñas a las que estamos luchando. La generación más chica, que también ya esas son la primera línea que nos sacamos claro. sombrero. Pero es una lucha que continúa, que sí, está ocurriendo hoy. Eso es verdad. O sea, hay violaciones sí. hoy, hay sí. raptos de niñas que no han aparecido. Claro, que no se sabe nada, claro. A pesar de que tenemos, como le digo, las redes sociales y que debería ser claro, más abierto, claro. pero la impunidad continúa. Claro, porque eso nos costó mucho hablar. Nos costó mucho, mucho, mucho hablar. Yo pensaba que todo esto me lo iba a callar, me iba a quedar en un rincón, escondida, no sé. Pero después, ahora yo quiero que se sepa. Por supuesto. Esto, ahora yo quiero que se sepa. Años, decirle, después claro. de muchos años. Usted usó su familia, tiene hijos, claro, se pudo rearmar. Claro, yo tengo mi familia y pues, he podido salir adelante gracias a eso, por el apoyo de mi familia. Claro. Pero fue muy duro al principio, pero ahora me gusta. He pensado muchas veces que cuando estamos en el escenario, al principio teníamos mucho miedo, pero después, cuando vimos esa multitud, esa gente, tanta gente, pero tanta gente, y que te aplauden, es una emoción que no se puede. Es como, no, como eso no, es lo que le reconforta cosa, el alma, claro, quizás. Eso claro, es lo que nos es reconforta, un premio, quizás, claro, de la vida por y ese nos lado. Está ayudando uh-huh. a sanar nuestras heridas. Es una terapia. El pasado nunca lo vamos a olvidar, pero aprendemos a vivir con el dolor. Claro, a vivir con el trauma, con el claro. dolor. Claro, pero transmutar es a transmutar el dolor también, en también, esa energía que claro, le da la gente también, claro, porque claro, también es un mensaje claro, de esperanza, sí, de que sí. no callarse. Claro, claro, porque la gente te da valentía para, claro, para que claro, tú sigas. Claro, y después sí. de la obra siempre hay un conversatorio. Eso claro, eso, sí. eso sí. es igual sí, es muy importante para sí. concientizar a la gente. Claro, para y dudas que le surgen al público de repente. Porque mucha gente que no cree que esto pasó. O sea, si yo me he encontrado que gente... Pero ¿será verdad que tomaron detenido a la gente y las violaron y las torturaron? Oye, sí, claro, esto sí pasó y claro, está pasando, entonces y, claro, o sea, y todo esto de la, lo que decías en denante, todo esto de la impunidad, cómo quedaron todo, no es solamente la violencia política sexual que quedó como impune, te fijas, sino que todos los delitos y las condenas que han dado son condenas irrisorias. No. Bueno, ayer salió la condena a la gente, a los carabineros que mataron en Laja y San Rosendo. Uh-huh. Y fue tan horrendo todo, y el único tiene un solo, el capitán nomás, es el que tiene una pena de presidio perpetuo, me parece, o presidio por, no me acuerdo, pero... Sí, pero los demás, todos 5 años y 1 día, pero lo que hicieron, porque hay, o sea, toda esta maldad, toda esta crueldad, te fijas, porque en todos los casos la crueldad estuvo presente, claro, y ahora igual, sí, o sea, esta crueldad de sacar los ojos. Es que estamos, o sea, hablando entonces, como te dije, pasaron 46 inhumano, años y siguen, uh-huh, o sea, y el sistema... no cambió, pero, o sea, dicen, no, si el sistema cambió, el sistema, no sé si cambió para peor, digamos. Es que yo creo que nunca cambió. Digamos, 30 años es lo mismo, al final, si uno lo piensa para años, atrás. 46 años. Claro, o sea, digamos, pienso desde el que ganó, claro, digamos, el no, y estamos claro, en la no, democracia. Porque no, pues porque es no, lo no ha cambiado porque nada. Porque quedó todo en impunidad, sí, pues. Sigue no habiendo justicia. No habiendo justicia. Con todas las desigualdades que hay, exacto, imposible, te fijas. Lo estamos viendo, o sea, por eso ocurre lo que ocurre hoy, el estallido social, porque ya la gente se aburrió. Claro. O sea, no hay soluciones. Entonces, desde el punto de vista de ustedes y de todo el contexto claro, social que estamos claro, viviendo. Entonces, sí, es muy importante no callar y visibilizar. Y bueno, y creo que ahora pronto tienen otra función de la obra. Bueno, tenemos ahora una presentación el martes 14 en Hualpén. Ya. En la Casa de la Cultura de Hualpén. Tenemos una presentación, 7:15. Sí. Cuarto para las 7 de la noche. Y lo organiza EPES. Sí, lo organiza la Fundación en Educación Popular en Salud. Ya, perfecto. Sí. Así que, y eso, bueno, nosotros estamos, claro. Estamos, igual ustedes están abiertas a recibir sí, por favor, invitaciones. Sí, a recibir invitaciones. Así que todos los que estén escuchando el programa, por favor, acá las claro, sí, queridas y además, Urdiendo Memorias están sí, disponibles para sí, mostrar esta bella obra. Sí. La pueden buscar en Instagram, Facebook. Ya. ¿Y cómo del Instagram? Urdiendo Memorias. Ya, sí, colectivo Urdiendo Memorias. Memorias Concepción. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho por estar muchas con nosotros gracias, en este primer capítulo sí, de Amor al Arte por Radio Leufú. Gracias por la invitación. Y espero que les siga yendo bien. Muchas y muchas gracias por su testimonio. Estoy muy agradecida que estén con nosotros hoy. Y sigamos adelante con no bajar los brazos a luchar por sí, las mujeres que sí, aún están en estas circunstancias sí, y hay muchas niñas que no se atreven a denunciar violaciones también. Claro, y darle la fuerza claro, a esas chicas sí, que se atrevan sí, y que por pues supuesto... Es un tema muy difícil de denunciar, sí, pero hay que hacerlo ahora. Claro, hay que hacerlo, sí. Sí, así que apoyamos a todas las mujeres en la lucha y la resistencia. Sí. Muchas gracias. Gracias.